Regresamos a este especial dedicado a Toto. En el año de 1983 se extrae el tercer sencillo del disco Toto 4, el cual llevaba el nombre de África, que está considerada como una de las mejores canciones de la historia de la música. Escuchemos África. En la entrega de Grammys del año 1984, el grupo consiguió llevarse 6 premios, algo que nadie había logrado con anterioridad. Estos eran Álbum del Año, Récord del Año, Productor del Año, Mejor Arreglo Instrumental, Mejor Arreglo Vocal y Mejor Arreglo en Sonido. Curiosamente, un año después, Michael Jackson superó esta cantidad de premios con su álbum Thriller, del que la propia banda Toto realizó algunos arreglos. Antes de finalizar 1984, Kimball decide abandonar el grupo debido a unas rencillas con el resto de los integrantes de la banda y poco después se marcharía Hungett. El músico Fergie Fredriksen se convertiría en el nuevo integrante de la banda. Con él se publicó el siguiente álbum del grupo, al que se le da el nombre de Isolation, extrayéndose del mismo varios sencillos, de entre los cuales destaca Stranger in Town, que escucharemos a continuación. Over to Continuamos con este especial dedicado a Toto. El grupo decide entonces llevar a cabo una gira con su nuevo LP, a la cual denominan Isolation Tour, en el año de 1985. Debido a unos problemas con su voz, el vocalista Fergie se ve obligado a dejar el grupo en el año de 1986, siendo sustituido por Joseph Williams. En ese mismo año 1986, el conjunto musical lanza un nuevo LP, el cual lleva el título de Fahrenheit, al tiempo que Steve Porcaro comunica a la banda que abandona el grupo. Escuchemos Out of Love. Para el año de 1988, la banda publica un nuevo álbum de género pop titulado The 71, del cual se lanzan diversos sencillos, casi todos con nombres de mujeres. Escuchemos Pamela. Blinding confrontation. En aquella época de finales de los 80s, entra a formar parte del grupo como vocalista Jean-Michel Byron y Toto publica su mejor álbum hasta ese momento. Se trata de Past to Present, un trabajo que saldría en diversos formatos, video y audio, consiguiendo un disco de platino y vendiendo más de 8 millones de unidades. Con este álbum, el grupo inicia una gira por el continente europeo, actuando prácticamente en todos los países del mismo. Después de la gira, Byron deja el grupo por decisión unánime de sus componentes debido a conflictos que mantiene de manera continua con la banda. Para el año de 1991 y con un nuevo cantante, la banda se presenta en el Festival de Jazz Montreux, donde consiguen una muy buena recepción. Ya para 1993 sale Kingdom of Desire, el nuevo título de la banda, siendo este de género hard rock y obteniendo un rotundo éxito en Europa. Escuchemos Two Hearts. Temptation always passes away. You must Están escuchando este especial dedicado a Toto. En el año de 1992, Jeff Porcaro muere a los 38 años de edad como consecuencia de la inhalación de pesticidas para el jardín mientras estaba fumigándolo. La reacción le provocó un ataque de corazón. La banda efectuó un macro concierto en la ciudad de Los Ángeles para rendirle tributo. Simon Phillips sería el nuevo baterista del grupo, supliendo al fallecido Porcaro. Simon contribuiría ya en la edición del nuevo álbum de la banda, que se lanzó en 1995 con el título de Tambo y Toto 20. Ya estamos a comienzos del siglo XXI y Toto lanza un nuevo disco, el cual llevaría el nombre de Through the Looking Glass, consiguiendo un gran número de ventas en toda Europa, Asia y Latinoamérica. Para el año 2007 publicaron Falling in Between, un nuevo título que recibió una buena recepción en el mercado internacional. En él se tendrían canciones interesantes, como una que es muy crítica con el gobierno de los Estados Unidos por el tema de la guerra de Irak. Se trató del tema llamado No End in Sight. Para ese mismo año, 2007, a Mike Porcaro se le diagnosticó una grave enfermedad. Se trataba de una esclerosis lateral, aunque durante ese año dicha noticia aún sería mantenida en secreto. Un año después, para el 2008, la banda anunció que se separaría después de 31 años de actividad y de haber lanzado al mercado más de una docena de álbumes de estudio y 4 en vivo. Para el 2010, y con motivo de la enfermedad de Mike, la banda se reunió de nuevo realizando una gira mundial con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a la fundación que estudia cómo curar esa enfermedad. A lo largo de varias décadas hemos visto nacer y desaparecer diferentes bandas y solistas del rock y el pop. Muchos de ellos han llegado a la fama mientras otros fueron presas del éxito de una sola canción. Sin embargo, pocos obtienen el privilegio de tener una carrera sólida y vigente en estos días en los que la música parece no tener un rumbo fijo. Tal es el caso de la banda Toto, que a pesar de cumplir 46 años de trayectoria este 2023, sigue sonando en las radios mundiales. Y para finalizar este especial dedicado a Toto, escucharemos I Won't Hold You Back. Mi nombre es Israel Bagundo, les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. especiales, especiales, especiales, especiales, especiales.